y el cielo tocar, una Cessna para pilotear, y en un Racer son pa' las rutas un polvaderón, y un buen caballón pa' pasear a una dama que traigo yo. La banda llegó y mi compadrito ya se enfiestó. Claro que se amerita en mi rostro una sonrisa lama. La racha pasó. Claro que se amerita festejar por esta vida. Saludos para el señor. Vallarta y Culeche y Tijuana pa' dar error. Y se amerita con Pita Steve. Porque hay loco pa' banda. Puro Junior H. Fierra esta con eso. Pero demostró lealtad, y eso vale más que hablaré cuando toque echarse para atrás. Y en un Rubicón, mejor duro para cualquier situación. Por ahí andan dos que me cuidan y me brindan protección. Claro que se amerita en mi rostro una sonrisa lama, la racha pasó. Claro que se amerita festejar por esta vida. Saludos para el señor. Vallarta y Culichi y Sonora.